Buen día. Buen día para vos, Juan Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, sí, estuvimos recién hace un ratito, salimos desde la ciudad judicial, se están llevando a cabo los alegatos por el caso Pescara o el caso Tofoni. Es el caso del despensero que mató a Nicolás Pescara allí por el año 2014, cuando lo encontró dentro de su almacén en la calle Tomás Mason y Libertad. Bueno, en este momento está haciendo uso de la palabra la querella. Anteriormente lo hizo la fiscalía y después lo va a hacer la defensa de Tofoni, que está conformada por Vanessa Ranocchia y Marcos Paz. Nosotros estuvimos presenciando los alegatos de la fiscalía. Comenzaron los, como decía recién, de la querella, que en parte coincidía con la fiscalía, y ahora vamos a comentar más o menos qué fue lo que se dijo, pero como vos recién adelantabas, pidió la fiscalía 6 años de cumplimiento efectivo para Leonardo Tofoni por el caso de Nicolás Pescara. ¿Qué dijo la fiscalía? Dijo que Tofoni efectivamente se levantó esa noche, esa madrugada, porque sintió ruidos, es un negocio, fue hasta el lugar con un arma cargada y para la fiscalía fue un exceso en la legítima defensa de Tofoni, porque cuando él llega al lugar le pide tanto a Pescara como a Carmona que se tiren al piso. Carmona se tira al piso, Pescara no lo hace y lo agrede a Tofoni, no saben si con un vidrio o con un encendedor que estaba esa noche, encontraron ahí en el piso. Se produce una especie de pelea entre ellos dos y en ese momento acciona el arma Tofoni y termina matando a Nicolás Pescara. Que también algunas cuestiones que nos llamaron la atención es que mientras hacía uso de la palabra la fiscalía, el fiscal Paolucci, nosotros nos mirábamos entre los periodistas y también entre los familiares de Nicolás Pescara, porque la fiscalía parecía más la defensa de Tofoni que la acusación, porque dijo que el testimonio de Carmona no debía ser tenido en cuenta por los por el tribunal, porque no había sido concreto, había sido irreal el testimonio de Carmona, que fue el único testigo de esa noche lo que pasó dentro de la despensa de Tofoni, por supuesto, además de Tofoni, y que no coincidía absolutamente nada el testimonio de Carmona con lo que se escucharon después con los testigos y hasta el propio Tofoni. La verdad que llamó la atención. Después, cuando avanzó en su relato el fiscal Paolucci, terminó pidiendo estos 6 años de cumplimiento efectivo para Tofoni, y también dejó aclarado que Tofoni tenía un arma que no estaba registrada y tampoco tenía permiso para usar ese arma. ¿Cuál fue, Mauro, la reacción de la familia de la víctima? Mirá, nosotros estábamos detrás de ellos, hay una parte que está preparada para la prensa y detrás de ellos estaban los familiares, y cuando él, el fiscal dice que lo de Carmona, el testimonio de Carmona era irreal y no coincidía con lo que se estaba tratando en el juicio, y luego pide estos 6 años, solamente estos 6 años, hubo un murmullo, que es más, el fiscal se detuvo en su alocución, y hasta miraron los 3 jueces a los familiares, y todos se quejaban, reprobaban al fiscal por lo que había pedido y también por lo que venía diciendo anteriormente, porque creo que nosotros lo subimos en las redes sociales, que ya había una especie de malestar por la exposición de la fiscalía. Veremos qué sucede más adelante, pero esto ocurrió y es como lo estamos contando. Finalmente se pidieron estos 6 años, que seguramente para la familia, después se lo vamos a preguntar, por supuesto que deben ser insuficientes. Bueno, Mauro, perfecto, nos reencontramos en un ratito. Nos reencontramos en un rato, hasta luego. Nuestro móvil Mauro Monteiro desde el centro judicial donde la fiscalía pidió 6 años de prisión para Tofoni y terminamos este panorama de noticias de todos lados con una cuestión que...